Levanta la mano al cielo y sí conmigo: en esta noche voy a recibir una palabra para comunicarme mejor, entenderme mejor, llevarme mejor, hablar mejor. Amén. Ahí está, gloria al Señor, tomen asiento. Amén. Bueno, acá les pedí a Alejandro que se quede para que nos diga, quiero que lo digas con fuerza, con énfasis, ven y acércate, que digas con fuerza, lo vamos a lograr, Dios está con nosotros, vamos a ver milagros grandes y se vienen cosas grandes. ¿Eh? Eso lo vas a decir en chino. Chinchulancha, chinchulín, dio chin chin chum chum chum cha cha a chon chon chin chin chin chul chin chum chin chon. Muy bien. Bueno, ahora nos va a hablar en árabe, pero yo le voy a decir lo que tiene que decir. Ahí va la bala. Lexotanil. La baba, baba, la baba, la baba, se me cae la baba. La bandera. La baba, la. Ahí va la baba. Ahí está. Bueno, ¿qué dijo ahora acá en árabe? ¿Qué dijo? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No entendemos absolutamente lo que nos dicen y lo que queremos decir. La calidad de nuestra comunicación va a marcar la calidad de nuestra relación. La relación en una pareja, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, está marcado el nivel de la relación por el nivel de la comunicación. Levanta la mano al cielo y decí conmigo: si mi comunicación es buena, mi relación es buena. O sea que para mejorar una relación tenemos que mejorar sí o sí la comunicación. Todos nosotros hablamos desde que nacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y hablamos y somos comunicadores. Si uno puede ser una gran persona y un mal comunicador, puede ser una buena persona con una mala comunicación, puede ser una mala persona con una buena comunicación, o puede ser una buena persona con una buena comunicación. El 70% de los problemas, leí en los trabajos, es problemas de comunicación. Y me animaría a decir que el altísimo porcentaje de problemas en la pareja, con los hijos, en las iglesias, etcétera, es por la comunicación. Poné la mano en el hombro al que tenés al lado y decile: la calidad de tu comunicación va a determinar la calidad de tu relación. Ahora, ¿cuántos fuimos malentendidos alguna vez? A ver, levanten la mano. Todos fuimos malentendidos o malinterpretados. La mala interpretación, yo puse en Facebook, ¿por qué? Si te malinterpretaron alguna vez, ¿por qué? Y tuvimos cientos de comentarios y muy poca gente respondió por qué sucede. La gran mayoría respondía echándole la culpa a los demás, que los demás no entienden, o aún a uno mismo, yo no supe expresarme. Pero los problemas de comunicación o malentendidos vienen por la misma comunicación. Una de las cosas más difíciles es comunicarnos. La comunicación ya es complicada y eso es lo que hace que aparezca el malentendido. Ahora, el malentendido siempre es intencional, no hay un motivo, no es que yo me propuse malinterpretarte o ella se propuso malinterpretarme. Es intencional, donde ambos perdemos. Perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos esfuerzo, etc. Y a más público que uno habla, más capacidad de ser malinterpretado. ¿Cuántos sabemos eso? Bueno, los que hablamos a mucha gente lo sabemos. Cuanta más gente te escucha, más estadísticamente posibilidad de que te malinterpreten. Porque el fenómeno de comunicación es un fenómeno complejo. Pero levantá la mano y decí conmigo: a mejor comunicación, mejor relación. Entonces la Biblia enfatiza mucho, y Salomón, el hombre más rico de la historia, habla muchísimo en Proverbios del poder de las palabras y de la comunicación. Y este mensaje nació porque fuimos la otra vez a vender unos libros a una librería de usados, y entonces Guillermo le dice a la vendedora en el feriado este, el lunes feriado, le dice: traje estos libros para vender. Bueno, te doy tanto, le dijo la vendedora, y él le dice: mejorámelo. Y la mujer inmediatamente para y dice: no me provoque. No me provoque, que trabajo en feriado. Pero así de... O sea, él estaba pidiendo que le mejore el precio y la mujer, ¿qué escuchó o leyó o interpretó? ¡No me provoque! ¡No me provoque que estoy trabajando en feriado! Y a partir de ahí me puse a investigar por qué nos pasan los problemas de comunicación. Y te voy a mostrar que la comunicación es bien complicada y luego voy a soltar al final algo que nos va a bendecir. ¿Amén? Primera cosa, ¿por qué comunicar? ¿Cuántos fuimos malinterpretados? A ver, levanten la mano todo el mundo porque si no te enteraste porque no te lo dijeron. Primero, el contexto personal. Cada palabra significa cosas distintas. Las palabras tienen muchos sentidos. Eso se llama en lingüística semántica. Se dice que la palabra tiene polisemia, tiene muchos sentidos. O sea que una palabra puede significar una cosa para uno y otra cosa para otra, porque el contexto propio de la palabra tiene multiplicidad de significados. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá creen que discutir en la pareja es positivo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen que es positivo discutir? ¿Cuántos creen que es negativo discutir en la pareja? ¿Y los demás qué creen? ¿Cuántos no saben si es positivo o negativo? ¿Y los demás qué son? O sea, que el problema está en qué entendemos por discutir. Porque algunos dijeron es malo porque discutir para ellos es pelear. Otros dijeron es bueno porque discutir es dialogar. ¿Me está entendiendo eso? Por ejemplo, yo la semana pasada dije, no sé si está por acá, la pastora Marta no es carismática. La pastora Marta no es carismática. Yo no soy carismático tampoco. ¿Cómo le dijo que no es carismática a la pobre pastora Marta? Porque carismático quiere decir hiperexpresivo, la persona charleta, habladora, hiperexpresiva. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá no somos carismáticos? Levanten la mano. ¿Y cuántos son carismáticos? Ahora, claro, pero carismático puede significar otra cuestión. ¿Me está entendiendo eso? Yo, vos me ves a mí, yo acá me hago el payaso, me río, hago la vuelta, pero yo cuando bajo, yo no soy muy expresivo. Yo soy más bien callado, tranquilo, y me cuesta expresar las emociones. No soy carismático. Ahora, vos le podés decir a alguien, vos no sos carismático, y ofenderse. O decirle, sos carismático, y pensar que lo estás piropeando. Cuando sencillamente las palabras significan muchas cosas. ¿Cuántos me siguen acá? Fíjense, por ejemplo, la palabra perdón. ¿Cuántos creen que tenemos que perdonar? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que no tenemos que perdonar? Levanten la mano. Algunos levanta alguno la mano. Claro, porque alguna gente dice, no, perdonar es olvidar y yo no olvido. O sea que perdón para una persona puede significar olvidar. Y para otra persona perdonar quiere decir desatarse. ¿Me están siguiendo? Porque uno no puede olvidar porque no hay amnesia. O sea que las palabras ya nos complican. Por ejemplo, si yo les digo la palabra nada, ¿qué significa la palabra nada? Por ejemplo, Alejandra me pregunta, Bernardo, ¿me amás? Nada. ¿Qué significa eso? ¿Que la quiero o no la quiero? ¿Sí o no? Ahora, ella me pregunta, ¿qué hay para ver en la tele? Y yo le digo, nada. ¿Qué significa nada ahí? ¿Que no hay ningún programa? ¿Que se cortó la tele? Si vos decís, no hay nada para ver en la tele hoy. Quiere decir que no hay nada lindo. Pero ahora, cuando yo le digo, no te quiero nada, eso no quiere decir nada. ¿Me están siguiendo? O sea que nada no es nada, depende. Entonces es muy complicado hablar. Mirá al que tenés al lado y decirle, mejor quédate callado, así, pero ni así tampoco. ¿Eh? Entonces, el contexto de las palabras. Uno puede decir las cosas de muchas maneras. Por ejemplo, fíjense esto, Juan ama a María. María es amada por Juan. ¿Significa lo mismo? Voy de vuelta, escuchen. Juan ama a María. ¿Es lo mismo que María es amada por Juan? Sí, es lo mismo, pero en una usé cuatro palabras y en la otra cinco. En una empecé con Juan y en la otra con María. O sea que hay muchas maneras de decirlas, porque las palabras significan muchas cosas. Entonces levantá la mano al cielo y decí conmigo, las palabras significan cosas distintas. ¿Se acuerdan el ejemplo que les conté del hombre ese que estaban en el zoológico y un león metió la garra y casi agarra una nena a través de la reja? Y entonces un señor que estaba ahí con el paraguas le pegó al león. Y el león se tiró para atrás y había un periodista. Y le dice, señor, ¿cómo usted le ayudó a la nena? ¿Cómo fue bueno? Yo es que pasa es que soy cristiano. Yo soy creyente. Y el periodista era un antirreligioso recalcitrante. Y yo cuando vi que el león la quiso comer, lloré al Señor. Y él me dio autoridad a mi paraguas como la vara de Moisés y le pegué en la cabeza. La cosa que el tipo, como odiaba a los religiosos, al otro día escribió en el diario: fundamentalista de ultraderecha agrede a inmigrante africano en la cara sacándole la comida. Es extraordinario eso. Entonces, decí conmigo las palabras. Eso se llama semántica. Cada palabra significa algo distinto. Ahora, vamos a complicarla más. No solo el contexto de cada palabra, sino el contexto de la oración. Porque la oración también le da otro contexto. Eso se llama en lingüística la pragmática. Miren lo que es cosa que me puse a leer. Entonces, en una frase, vos tenés que ver todo el contexto. Porque el contexto determina un sentido particular. Por ejemplo, la Biblia, ¿quién la escribió? La escribió Dios, usando hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, yo te voy a demostrar con la Biblia, con la palabra de Dios, que Dios no existe. Pone el versículo. Fíjense, no hay Dios, la Biblia, Salmo 14:1. O sea, que la Biblia dice que no existe Dios. Y yo soy muy bíblico. Lo dice en el Salmo 14:1. Pero miren cómo dice todo el versículo. Poné la otra placa. Dice el necio en su corazón. Ah, o sea, que si yo te pongo no hay Dios, vos decís, Dios dice que no hay Dios. Pero yo te pongo el contexto, dice el tarado que no hay Dios. Ah, el tarado lo dice. O sea, que el contexto le da un sentido. Por ejemplo, vos le decís a alguien, te quiero pedir un favor. No es lo mismo que te quiero pedir plata, que le diga te quiero y siempre te querré. O sea, que el contexto, por ejemplo, dame tu mano para alabar al Señor, dame tu mano, me quiero casar con vos. Dame tu mano que ando mal del ciático y necesito que me ayudes a cruzar. O sea que el contexto lo va cambiando. O sea que tenemos el problema de las palabras que para cada uno de nosotros significan cosas distintas. Encima el contexto que le puede dar. Y para complicarla más, anoté lo tercero, el sobreentendido. Y los lingüistas dicen que nosotros hablamos mucho con sobreentendido. Por ejemplo, si yo le digo a Alejandra, vamos, quiere decir, vamos para casa. Pero yo no le digo, vamos para casa. Le digo, vamos. Se sobreentiende que vamos es vamos para casa. Por ejemplo, vos parás a alguien y le decís, ¿tenés hora? Y la persona te dice, sí. Te contestó, sí tiene hora. Pero ¿tenés hora? ¿Qué quiere decir? Decime la hora, pero no le decimos decime la hora, le decimos ¿tenés hora? Sí. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo les puedo decir hoy acá, estoy cansado. Y cada uno de los que estamos acá y los que nos ven por internet, van a decir, está cansado, trabajó mucho. Otro, está cansado, o sea, aburrido, no aguanta más nuestra cara. Está cansado, no sé de qué. Si tuvimos 6 días sin hacer nada. O sea, que el sobreentendido, o sea, tenemos problemas con las palabras, que significan muchas cosas. Problemas con el contexto, o sea, problemas de semántica y de pragmática. Problemas de sobreentendido. Decimos frases que nosotros la entendemos. Eso, yo tengo un gran problema. Yo digo, yo uso mucho sobreentendido. Yo digo algo que yo me entiendo, pero no lo... Yo dije, vamos. Y vamos quiere decir, vamos para casa. Pero el otro lo interpreta mal. Y encima, para complicarla más, tenemos lo no verbal. Tenemos, por ejemplo, el tono. Si yo les empiezo a hablar ahora así rápido en este mensaje, uno va a decir, ¡qué energía! Otro va a decir, ¡qué ansiedad! Y si les hablo lento en esta noche, unos de ustedes van a decir, ¡qué plomo me estoy durmiendo! Y otro va a decir, ¡qué paz que transmite cuando habla! Así que no sé cómo rayos predicarte este mensaje. ¿Sí? Claro. Y no solamente los temas del tono, sino el cuerpo también, para complicarla más. Porque yo te digo, te quiero. Te quiero. Y siempre te querré. Y lo importante es el cariño. Y me muerdo el labio. Entonces, vos tenés problema de la palabra, el problema del contexto, el problema del sobreentendido, el problema del tono, y ahora vos decís, me dice que me quiere y me hace así. Y se muerde el labio. Y me dice que está abierto a todo tu amor. Entonces, y si para complicarla más, aparecen los silencios. Y entonces uno va hablando y hace silencio. Y vos decís, se olvidó lo que tenía que decir. Otro dice, está enojado. ¿No viste cómo se callaba? Y otro dice, me está desafiando. Porque hay 7 significados tienen los silencios. O sea, vos fijate por qué nos cuesta tanto comunicarnos. Ponele la mano al hombro que tenés al lado. Decile, si te digo Simonki. Necesitas 3 horas para explicarle. La semántica, la pragmática, el sobreentendido, lo no verbal, el tono y el cuerpo. Así que ponele la mano de vuelta y decile, no te digo nada mejor, hermano. Porque no tengo tanta vida para... ¿Eh? Ahora, bueno, vamos a ver unos videos que van a demostrar lo que les acabo de decir. Baja un cachito la luz. That killed him. Paging, doctor. Hey, take it down. Hey, you can. You got to get down. Come on. Thank you. torra ansträngda ögon. Oxyal ögondroppar hjälper extra. Well, then you will find out. Hey, isn't that your boyfriend, Tom? Yeah, but he's got blonde cheeks. Hello? Yeah, boss, picked her up at the groomer just like you asked. Yep, she's looking good, isn't she? Double pepperoni? Keep the change. Touch me, I'll kill you, man. Perdona, la tele con la mano. ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, no, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Perdona, ¿tienes fuego? Sí. Es muy bueno. Entonces, mientras vamos preparando el otro video, levantá la mano al cielo y decir fuerte conmigo: no voy a adivinar. Ponerle la mano en el hombro que tenés al lado y decirle: no adivines. Preguntá. Ponerle la mano en el hombro que tenés al lado y decirle: no adivines. Preguntá. Segunda cosa que anoté acá: no fusilar. Levantá la mano, no fusilar. Si una persona nunca te agredió y vos decís, me agredió, tenés que verlo en la historia. Si nunca te agredió, no podés saltar y decir, sí, mirá, me lastimó. ¿Me está entendiendo eso? No generalizar, no descalificar. Evaluar cuando hablamos, que haya tiempo y sea el lugar correcto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en el lugar incorrecto o no hay tiempo o en el momento incorrecto y nos ponemos a hablar y eso trae mala interpretación? Por eso anoté acá algunas ideas. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la mano al cielo y decir conmigo, preguntar más. Lo segundo que anoté acá es prepararnos para hablar. Cuando tengamos que hablar, sentarnos a pensar bien qué palabras vamos a usar, más si es una comunicación importante, para no tener problemas con la palabra, no tener problemas con el contexto, no tener problemas de sobreentendimiento, no tener problemas con lo no verbal, no tener problemas con el tono, porque de ahí vienen grandes dificultades. Y aprender a preguntar y a metacomunicar, a ver si te entendí bien. Vos lo que me estás diciendo ¿Es que querés empujar el coche al precipicio? No, lo que te estoy diciendo es que estoy elongando. Ah, a ver si te entendí bien. Vos estás haciendo fuerza y querés que yo te ayude. ¿Me estás entendiendo? A ver si te entendí bien. ¿Vos le estás dando plata a la prostituta? Para... No, es mi hija que le doy plata para que compre. ¿Me están siguiendo eso? ¿Cuántos problemas resolveríamos si aprendiésemos a metacomunicar? A hablar de lo que hablamos, a preguntar, a ver si te entendí bien. En vez de afirmar, en vez de condenar, en vez de decir. Fíjense qué complicada que es la comunicación. Y una de las cosas que Dios, lo primero que le enseñó a Adán y a Eva es hablar palabra de fe, hablar correctamente, porque el que maneja la comunicación maneja la atmósfera y el que sabe hablar tiene siempre la victoria. Por eso David decía: Señor, ponle un centinela a mi boca. Decía que las palabras de mi boca sean meditación y siempre en honor a ti. Hablar, dice Lucas Márquez, nunca es un acto inocente. Vamos a ver el otro video, por favor. ¿Se entendió? Había ganado un coche y pensó, va. Entonces, levantá la mano al cielo y decí fuerte conmigo: en esta noche voy a recibir la capacidad para hablar, ser entendido, entender, y mi comunicación va a traer victoria. Amén. Fíjense que acá en esta historia, David dice que llega a la ciudad y cuando llegan a la ciudad, el enemigo le había robado todo, le había sacado las mujeres, los hijos, pero no los habían matado, los habían secuestrado. Y cuando llegan ahí, todo el mundo empieza a hablar mal de David, empieza a querer apedrearlo a David. Dicen: David nos trajo hasta este problema, David tiene la culpa, porque siempre nosotros estamos hablando y estamos malinterpretando. Inmediatamente, ¿qué hace David? Cuando la gente ya está loca y lo quiere matar, David va a hacer tres cosas. Primero, ¿qué hace? Dice que se aleja y busca para hablarle a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar hablar con el Señor. En medio de la crisis, del ataque, de la dificultad, buscar hablar con el Señor, porque el que sabe hablarle al Señor sabe hablarle después a la gente. Tu comunicación y la mía nos van a mejorar cuando nuestra comunicación con el cielo sea siempre lo primero. Antes de hablar con alguien, antes de decirle algo, decirle: Señor, quiero entregarte esto en oración, quiero compartirte lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Yo necesito hablar contigo para que tú me hables. Dice que David no le habló a la gente lo quería matar, y David decía: lo que haga me van a malinterpretar, pero voy a buscar al Señor. Nosotros tenemos que buscar al Señor, hablar con el Señor. Dice que llamó a Abiatar, el que estaba ahí al lado, y le dijo: tráeme el efod. El efod era una túnica del sacerdote. No pidió la espada, no era momento de pelear, era momento de adorar. Lo primero, querida iglesia, que tenemos que hacer para recuperar lo perdido es soltar las armas, agarrar el traje de adoración, de alabanza, y decir: Señor, yo no voy a hablar con la gente, yo primero voy a hablar contigo. Y cuando hable contigo, voy a abrir el cielo, voy a recibir sabiduría, y cuando vuelva a hablarle a la gente, las cosas estarán mejor. Así que levanta la mano al cielo y decir: voy a hablar con el Señor. Fíjense que le preguntaron a John Guichó, ¿por qué Corea tiene las iglesias más grandes del mundo? Y John Guichó dijo, porque los que se convierten a Cristo son budistas. Y el budista no espera nada de nadie. Y cuando conocen a Cristo, ahora son creyentes y siguen sin esperar nada de nadie. Y esa gente le ora a Dios y Dios le responde. Nosotros necesitamos hablar menos con la gente y hablar más con el Señor. Pasar nuestras primeras comunicaciones con el Señor. Hablar con Él porque Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Así que levanta la mano y si voy a hablar más con Él. Entonces David no habló con la gente. Porque lo que hubiese hecho, lo hubiese... Entonces le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago, Señor? Me quieren matar. Nos han secuestrado a las hijas, a las mujeres. Nos han quemado la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Y Dios le dijo, me encanta cómo habla Dios, porque Dios sí que es claro. Le dijo tres cosas. Primera cosa, persíguelos. Dios le dijo, persíguelos. En esta noche yo te digo de parte del Señor que salgas a perseguir todo lo que has perdido. En este mes de recuperar lo perdido, Dios no le dijo, vení, te voy a consolar. Le dijo, quiero que mires para adelante y salgas a buscar todo lo que te han quitado. ¿Cuántos perseguidores va a haber en esta noche? Que cuando salgamos de acá, salimos a perseguir finanzas, a perseguir paz, a perseguir viajes, a perseguir bendiciones y a perseguir milagros. Si vas a aplaudir, hacelo fuerte, vamos. Dice Otoniel Fon, Dios, me encantó esta frase, Dios repudia la actitud de retroceder. En toda la Biblia, Dios nunca usa a la gente que mira atrás. Dios usa a la gente que mira para adelante. Le dijo a uno, sígueme, déjame entrar a mi padre. Y el Señor le dijo, que los muertos a los muertos. Ninguno que pone para adelante mira, que ara hacia adelante mira hacia atrás. Si Pablo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, porque Dios repudia a los que miran para atrás, pero respalda a los que miramos para adelante. Es momento de salir del shock. Fíjense que David dice que lloraron, pero en un momento dijo, ya está, tiene que haber un momento ahora que salga de este estado de shock y le diga, hable con el Señor. Y Dios le dijo, sal a perseguir. Siempre Dios te va a empujar para adelante. Siempre Dios te va a empujar hacia el mañana y siempre te va a ir a decir, anda a recuperar lo que es tuyo. ¿Cuántos lo creen? Aplaudan al Señor. Vamos. Amén. Decí, perseguir. Más fuerte, levantá las dos manos. Quiero que me grites, me digas, perseguir. Yo leí mucho de la gente exitosa y aprendí muchas cosas. Y una que aprendí es que la gente exitosa le mete su vida en lo que hace. Donald Trump no vende por negocio porque no, ya tiene millones, no sé cuántos millones tiene. Mete la vida en lo que hace porque tiene pasión. Louis Armstrong le dijeron que iba a ser un desastre como músico. Pero él dijo, yo sé que hay un gran músico dentro de mí y terminó siendo uno de los mejores yaceros del mundo. ¿Por qué? Porque le meten pasión. Y Dios le dijo, David, si vas a perseguir, le vas a meter. Ay, bueno, ojalá que Dios quiera que lo pueda recuperar. No, le voy a meter vida, le voy a meter gana, le voy a meter esfuerzo, le voy a meter energía, le voy a meter mi vida, pero voy a salir a perseguir. Si vas a aplaudir, metele vida, vamos. Persíguelos. Le dijo, ciertamente, diga con levantar la mano y si persíguelos. Le dijo, ciertamente los alcanzarás, ciertamente, levantá la mano, es verdad, decí es verdad, es seguro, estoy determinado. Dios le dijo, persíguelos porque de verdad, ya sabes el resultado, ya sabes que lo vas a lograr. Hermano, cuando hagas algo, hacelo ciertamente, hacelo con el resultado de saber que lo vas a alcanzar en el nombre del Señor. Dios le dijo, David, persíguelos porque de verdad, ciertamente lo vas a lograr. Y hoy Dios te dice, de verdad que vas a prosperar. De verdad que vas a restaurar tu familia y de verdad que te va a ir bien. Wow, me gusta esta palabra. ¿Cuántos aplauden con ganas? Vamos. De verdad. Fui sorprendido por lo malo, pero ahora seré sorprendido por la bendición. Persíguelos. Ciertamente, de verdad, David, es seguro, vos no podés hacer algo sin el resultado. Acá, en este ministerio, si vamos a la cancha, es porque ya sabemos que vamos a ganar. Y si vamos a orar, ya sabemos que Dios nos va a responder. Ay, Dios lo escuche. Ay, ojalá. Ojalá tu abuela, ojalá nada. Ya sé que la victoria es mía porque la promesa fue dada antes de que todo lo que haga, aún lo que me equivoqué, yo terminaré haciéndolo bien. Persíguelo, perseguí tu sueño, de verdad lo vas a lograr. De verdad, créelo. Créelo. Me gusta cómo Dios trata a David, porque David lo trata con pocas palabras. No lo agarró, 10 segundos le habló Dios. No le dijo, oh, acá hay un ángel grande, una cucaracha. Vieron que algunos tienen una cosa así, oh, vi una serpiente que hablaba y el fuego. Yo ya sabía que hablaba. Nada, Dios le habló claro y Dios le habló en victoria. Conseguí lo que habló Alejandra el martes y el jueves. Llevárselo a la gente que perdió las cosas. Estamos en el mes de recuperar lo perdido. Y nosotros tenemos que saber que lo vamos a perseguir. Acá nosotros somos perseguidores de todo lo que hemos perdido, pero no un perseguidor, lo voy a intentar, un perseguidor seguro de que Dios ya nos dijo el resultado final y al final ganamos. Por goleada. ¿Cuántos lo creen? Aplaudan otra vez. Vamos. Amén. Bueno, ponete de pie. Vengan los músicos. Levantá la mano al cielo y decí conmigo. En una crisis donde todos me quieren matar, donde todo está mal. ¿Viste que cuando uno está mal, todo lo ve mal? ¿Te pasó eso? ¿Ve? Vos viniste mal. Y lo escuchaste a Alejandro, haces, ay, chan, chun, chin, chan, chun, chan, chun, chin, chan, chun, chan, chan. Pero estás mal. Y si estás contento, ay, chun, chan, chin, chan, chan. Chinchu padre, chinchu madre. Chinchu hijo, chinchulín. Chaufán, chinchón. Chochán. Pero ahí cuando todo está delicado. Cuando todo está delicado, lo que tenemos que hacer es hablar con el Señor. Pasá más tiempo hablando con el Señor. Pasá más tiempo hablando con Él. Hablándole a Él. Fíjense que David era un estratega, pero David no se sentó a, vamos, lo vamos a reventar, vamos, vamos, vamos, que Dios está con nosotros. No, no, no. Él consultó al Señor. Al Señor le gusta que hablemos con Él. Lo segundo que Dios le dijo, primero persíguelos, ciertamente los alcanzarás. Y lo tercero, lo vas a alcanzar. Levanta la mano y decir, lo voy a tomar, lo voy a recuperar. Y cuando Dios le dijo esas tres palabras, dice que David se sacó el efod, agarró la gente y le dijo, Dios nos dice que vayamos detrás. Y la gente misteriosamente soltaron las piedras. Hay algo poderoso cuando uno habla con Dios, que cambia la atmósfera, que cambia los ambientes. No necesitamos, David no buscó que lo consuelen, David buscó una guía. Y Dios lo trató a David como un soldado. En momentos de dolor, Dios te va a tratar como un soldado. Sal a perseguir. De verdad lo vas a alcanzar. Y acaba lo mejor. ¿Estamos listos para lo mejor? Poneme el pasaje de primera, mientras sigue la música muy suave, 1 Corintios 10:13. Fíjense qué dice este versículo. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados o probados o atacados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, digan, más bien. Cuando llegue la tentación, la prueba, el ataque, Él, ¿quién? Él. Ajá. Les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando vos sabés comunicarte con el Señor, las palabras del Señor te van a iluminar, inspirar, traer la gloria. Por eso vos y yo necesitamos aprender a comunicarnos con Dios. ¿Me estás siguiendo? Ahora, vamos de vuelta con este versículo, para que quiero que notes algo extraordinario. Ponelo de vuelta, por favor. Ustedes no han sufrido ninguna tentación, prueba o ataque que no sea común al género humano. Digan, ajá. ¿Cómo sigue? Pero Dios es fiel y no va a dejar que ustedes sean probados, tentados, atacados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, la prueba, Él les dará una ¿qué? Salida. ¿Una qué? Salida. O sea, dice que las tentaciones, las pruebas que ustedes tienen, son comunes al género humano. O sea, son todos los problemas que nosotros tenemos son problemas naturales, no sobrenaturales. El problema es que nosotros creemos que el problema es sobrenatural. Los demonios, el infierno, la cosa, esta deuda es diabólica. Y no que los problemas son naturales, pero la salida a ese problema no es natural, es sobrenatural, porque Dios me la va a dar a mí. O sea, esa es la lluvia, pastor. ¿Por qué? Fue un ataque del diablo. Es un problema natural. Tu deuda, tu problema de pareja, deja de decir que es el diablo, que es mi abuela. No haga sobrenatural ningún problema. Achica todos tus problemas a lo natural, pero las soluciones a esos problemas naturales van a ser sobrenaturales. David, eso que te pasó es natural, pero yo te voy a dar, y yo te digo algo, Dios te va a dar salidas sobrenaturales.